Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Estimadas, estimados, estimades, les doy la bienvenida a un nuevo podcast realizado por la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. El podcast está enmarcado en la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales y también muy importantes en la escena de los museos en Chile. Me gustaría darles la palabra para que puedan presentarse, sea Macarena Ponce o Gonzalo Aravena, para que pueda comenzar. Yo me presento. Adelante. Bueno, mi nombre, muchísimas gracias Constanza, mi nombre es Macarena Ponce de León Atria. Soy directora del Museo Histórico Nacional de Chile, que está en Santiago, y en la Plaza de Armas. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación a ti especialmente y a la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. De investigadores. Me perdí, ¿verdad? AIH, exactamente. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, yo también agradezco la invitación, la posibilidad de compartir acá esta conversación con Macarena también. Mi nombre es Gonzalo Aravena, yo soy el director del Museo de Sitio Castillo de Niebla, que ubicado acá en la costa de Valdivia, en el sur de Chile. Entonces, en este caso, ya que tenemos dos escenarios bastante diferentes, uno en región, otro en plena capital, me gustaría, en este caso, mencionarle a toda la gente que nos está escuchando que el día de hoy nos gustaría orientar esta conversación respecto a la administración interna, a la gestión también que tienen los museos, en este caso, y evocar un poco cuáles podrían ser cuáles son las misiones, de hecho, las misiones de cada uno de ustedes y cuáles podrían ser las posibles evoluciones o la mirada que se tiene respecto al futuro, ya sea en el 2022 o para los futuros años en los cuales obviamente se va a estar desarrollando la museología. Bueno, claro, es que es difícil comparar los museos en Chile, ¿no? son todos muy distintos, especialmente cuando hablamos de los museos de carácter nacional, como puede ser lo que va a comentar después Macarena, y en nuestro caso que somos los museos regionales, y más aún este que es un museo de sitio, por tanto las características que tiene, la forma de administrarlo, la estacionalidad también. Valdivia es una ciudad que en verano, de diciembre a marzo, cambia muchísimo de lo que es el resto del año. Entonces, todas esas cosas van modificando mucho la dinámica del museo durante el año. Yo creo que lo que sí se coincide es que, bueno, como misión, nosotros nos definimos como un espacio de encuentro, ¿ya? Ante todo, lo que buscamos es insertarnos acá en la comunidad. Sabemos que somos un eje de desarrollo también. El Castillo de Niebla, que es lo que resguarda este museo, es un espacio que dinamiza toda la economía local acá en la costa de Valdivia. O sea, este castillo finalmente atrae tanto visitante que hay un montón de actividades económicas que están en torno al castillo. Por tanto, la participación y la inserción con esa comunidad también es otra de las líneas que nos define como museo. Independiente que, claro, nosotros tenemos nuestra especialización que tiene que ver con el rescate de la historia y el patrimonio de las fortificaciones, del estuario del río Valdivia y nuestra orientación más bien como líneas de investigación, pero no nos perdemos que estamos insertos en una comunidad a la cual le hace mucho sentido, incluso cotidiano, doméstico, el castillo. O sea, es un tema de que hay gente que vive del turismo que atrae un museo de sitio como este. Entonces, claro, la pregunta es súper abierta. Si me preguntas de misión del museo, yo partiría por eso de definirse ante todo como un espacio de encuentro. Tanto para el visitante, pero también para la gente de acá de la comunidad de Niebla que utiliza estos espacios con una multiplicidad de funciones. En mi caso, o en el caso del Museo Histórico Nacional, claro, este es uno de los tres grandes museos que posee el Estado, el Servicio Nacional del Patrimonio. Está en Santiago, está nada menos que en la Plaza de Armas. Y esa carga histórica es algo que está bien presente en lo que es, bueno, no solamente la gestión del museo, sino también su misión y su visión. Nosotros tenemos una, así como el Museo de Niebla, lo que tiene es un lugar que tiene una carga histórica enorme y muy reconocible, ya hay carros fuertes, construcciones, hay un recorrido. Nosotros tenemos no solamente un lugar, conformamos un lugar en la ciudad, yo creo que eso es muy relevante de destacar, no solamente en el caso del Museo Histórico, sino en el caso de todos los museos, en un lugar específico, físico, que hoy día nos parece muy obvio, pero a mí me parece que no lo es y que hay que relevarlo como tal, porque el hecho de que exista un edificio propiamente tal, con, insisto, estas cargas históricas bien, bien distintas en ambos casos, pero que en eso no coincidimos, trabajamos con el patrimonio, nosotros tenemos una colección, como todos los museos nacionales tienen una colección muy diversa, no son museos específicos, sino que son museos muy amplios. Nosotros tenemos 11 colecciones y alrededor de 550.000 objetos. Entonces, este es un tremendo museo y que tiene como eje, creo yo, la misión es, por supuesto, que hacerle mejorar la calidad de vida de las personas al hacer que la historia, que nuestras historias, nuestras trayectorias pasadas, vengan al presente y nos hagan sentido para entender lo que nos está pasando hoy día, para darle profundidad a esa comprensión y, por supuesto, para poder proyectar un futuro juntos, relevando una cosa que me parece muy importante y algo bastante, no, lo voy a decir así, aunque obviamente podemos discutirlo, bastante nuevo, que tiene que ver con la diversidad de historias en este caso, diversidad de trayectorias, en un guión que al menos en el caso del Museo Histórico Nacional ha estado muy cargado a relevar una historia institucional muy centrada, muy política y por lo tanto muy centrada en la construcción de derechos como la igualdad, que se traducen, al menos en la muestra hoy día, en este énfasis muy decimonónico todavía de hacer de las personas lo más homogéneas posible. O sea, esta valoración de la diversidad es algo que se ha ido reconociendo, no voy a decir que ahora, pero paulatinamente, y hoy día nosotros al menos que estamos súper enfocados, y aquí lo conecto con esta misión del museo o esta gestión a futuro que nos pregunta la Constanza, en renovar este guión. Y la renovación del guión tiene dos ejes principales. Uno tiene que ver con formar empatía histórica, ¿ya? Eso quiere decir que todas las personas que visiten el museo y lo recorran y se contacten y conecten con el patrimonio de distintas formas, se reconozcan en esa historia de alguna forma y se pongan en el lugar del otro. Y eso creo que conecta con un segundo gran objetivo que tiene este cambio de guión, o este volver a pensar el museo más que el cambio de guión, es formar conciencia histórica, formar sentidos de pertenencia y por lo tanto querer, y ahí ya sí es una cosa bien, bien sensitiva, bien emotiva, querer y conectarse con la comunidad o comunidades a las cuales uno se siente que pertenece. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho me hace mucho sentido lo que vienes de mencionar. Y justamente con eso me gustaría un poco también tocar el tema de la participación ciudadana, ya que por ejemplo Gonzalo lo menciona también, bueno, mencionaste dinámica respecto por ejemplo a la generación de empleo, porque también es un museo que está, claro, tiene un entorno, hay un paisaje y también está la comunidad. Por ejemplo en Santiago el contexto es completamente diferente. Entonces, ¿cómo ven el tema de la participación ciudadana? ¿Cómo realmente sí llegan a este objetivo, ¿no? Está también considerado, yo siento, dentro de las misiones que ustedes vienen de mencionar. Yo creo que a ver, de algún modo también alude a nuevas temáticas que ya no son tan nuevas, pero que hoy en día es imposible eludir. O sea, pensar un nuevo guión de un museo sin pensar desde la diversidad ya es muy difícil, como quizás antes ni se tocaba ese tema. Y lo mismo pensar un nuevo guión de un museo, o la gestión de un museo, o la gestión de una biblioteca, sin considerar la comunidad, también es algo que ya no se podría hacer. O sea, el sentido de estos espacios es porque la comunidad los representa y que la comunidad se hace parte y lo apropia, ¿ya? Macarena mencionaba lo del lugar y eso es súper esencial también. O sea, todos los museos en Chile, al menos los museos del Estado, la gran mayoría están en edificios o en lugares que son monumento nacional, y son espacios íconos representativos de las ciudades. No digo todos porque hay algunos que son más nuevos y que esto es, por un lado suena muy bonito, pero además para la gestión del museo tiene muchas complicaciones, porque los museos tienen ciertos requerimientos que de repente un edificio antiguo no te lo da. Imagino que el museo histórico debe tener muchos de esos problemas, pero sigue siendo un espacio donde, como servicio del patrimonio, yo creo que se está rescatando lugares que son icónicos para una ciudad, y son icónicos porque la misma comunidad les da ese valor. O sea, para que sea icónico, la comunidad tiene que sentirlo así. Y en ese sentido, por ejemplo, el Castillo de Niebla es un espacio que sí es muy representativo para la identidad valdiviana. Me parece, la otra vez escuchaba acá, como alguien no vino a Valdivia si no pasó por el Niebla, no, digo, por el Castillo de Niebla, por la cervecería o por una chocolatería, que son como los lugares típicos, que cuando se hace una visita a Valdivia, que no pasa por estos lugares, no conoce la ciudad, ¿ya? Y eso pasa también porque para la gente de acá de Valdivia son los que dicen al dato, para ellos es muy representativo el castillo. Entonces están muy preocupados respecto a la gestión que está acá, las intervenciones que acá se hacen, la gente está mirándolo. No son espacios desapercibidos, ¿ya? No son espacios que pueda hacerse una gestión independiente de la comunidad. Y en el caso particular acá de Niebla, nosotros estamos en la costa de Valdivia, son 17 kilómetros los que nos separa de Valdivia. Para la gente, para alguien, no sé, que pueda venir de fuera, quizás hasta al lado, pero la gente que vive acá en Valdivia, la costa ya tiene una dinámica distinta, la gente que vive en la costa es distinta, y la dinámica económica que funciona en los veranos a partir del museo también es distinta. ¿Cómo funciona la gestión participativa en eso? Tenemos varias estrategias, ¿ya? Últimamente, bueno, aparte de las reuniones que tenemos acá con los grupos de artesanos que trabajan al alero del museo, hay grupos de guías también que trabajan al alero del museo, hay un comercio informal instalado afuera con quien también dialogamos, un comercio informal, me refiero a comercio ambulante, que va a la pesquisa de la cantidad de gente que viene acá en el verano. Hay ferias costumbristas que también están orientadas y funcionan acá en la costa porque está el castillo, que es el principal atractivo, estacionamiento, restaurantes, ¿ya? Todos ellos que van dependiendo de nuestra apertura. Y adicional a eso, la misma gestión participativa que tenemos a través de los visitantes o las visitantes, nosotros dentro de las cosas positivas que nos trajo esto del COVID, fue que hoy en día tenemos un sistema de acceso al museo que nos permite, por trazabilidad, pesquisar los datos de los visitantes. Eso nos ha permitido tener los correos electrónicos, ¿ya? De todo quien visita el museo. Entonces, cada vez que se hace una visita, llega una encuesta, y esa encuesta tiene una pregunta abierta de, no sé, sugerencias o qué tipo de instancias de mejora nos recomendarían. Y eso ha sido muy útil, muy útil. Y uno empieza a ver que hay cosas que está viendo la gente respecto al recorrido en el museo, a qué podríamos hacer o qué cosas de repente le hacen ruido, ¿ya? Que la hemos ido abordando como equipo, tratando de buscar soluciones. Es difícil moverse en el ámbito del Estado para hacer cambios rápidos. Desde el Estado los cambios son súper lentos y están permeados por muchas variables, desde la administración pública en realidad. Entonces, estas modificaciones que también mencionó Macarena respecto a incluir en un guión, no sé, participación de la mujer, participación de grupos subalternos, participación de grupos de poder que durante el siglo XIX no estaban, ¿ya? En la historia oficial es difícil, tenemos muchas ganas de hacerlo, pero siempre topamos ahí y con lo lento del aparataje estatal para hacer esos movimientos. Así que nada, o sea, de este tema podríamos seguir hablando mucho rato, pero ahí dejo la intervención, no, por ahora. Voy a tomarlo, o sea, buscar el hilo de Gonzalo y seguir conversando, porque estamos muy de acuerdo en que hoy día ninguno de estos espacios museales, ningún museo podría comprenderse en sí mismo sin sus audiencias y sin esta noción del museo situado que lanza hace un par de años el Museo del Reina Sofía en España y que ha tenido tanto eco, porque es verdad, cualquier museo, estas instituciones culturales están situadas solamente en un barrio, en una ciudad, en una región, y convocan, ¿ya? Y eso es lo que al menos, estoy segura que Gonzalo piensa lo mismo, cualquier gestión de estos museos trata de ser un foco atractivo y de atracción para, primero que nada, por supuesto, la localidad, y de ahí ir agrandando los círculos concéntricos. Yo escuchaba hablar a Gonzalo y miro para atrás, digamos, los dos últimos años, y la verdad es que al menos en el caso del Museo Histórico Nacional, nosotros tuvimos que suspender la gran mayoría de estas actividades de participación ciudadana presenciales. Y entonces, haciendo la lista de lo que estamos haciendo ahora, me doy cuenta que hemos hecho mucho, pero volcándonos hacia, bueno, redes sociales, comunicación virtual, publicaciones, y recién este año, a mediados de año, pudimos retomar algunas actividades que quedaron como inconclusas y pendientes y ejecutar, digamos, cosas que estuvimos pensando durante la cuarentena. Nosotros estamos, hay tres cosas que solamente me gustaría como mencionar, muy corto el nombre para, como ejemplo. Uno es que en este cambio de guión, hemos investigado y documentado muchos objetos, varios están exhibidos, pero hay otros que no, que vamos a exhibir por primera vez, y eso ha requerido una investigación bien profunda por parte del equipo de colecciones. Y nosotros le preguntamos, dentro de esta, vamos a publicar, digamos, es una colección de 8 tomos, en cada una de esas publicaciones se van a publicar estos objetos que forman parte del nuevo guión, y en esa publicación incluimos la participación de la ciudadanía, y hicimos un concurso a través de redes sociales para que la gente mandara, digamos, testimonios, relatos, investigaciones cortas, por supuesto, sobre cada uno de estos objetos. Entonces ahí hay un primer proyecto que ha sido súper exitoso, recibimos mucho feedback, digamos, y se va a publicar este año el primero de esos tomos se llama de hecho Patrimonio Tres Voces, porque incorpora a la ciudadanía como una de estas tres voces. Una es un experto, funcionario del Museo Histórico Nacional, y el tercero, por ejemplo, en este caso, la ciudadanía. Eso es uno. Después, dos, tenemos un programa que estamos recién implementando, lo que se llama Peques Constituyentes, y que reconoce entonces la necesidad y de hacer del museo un actor relevante en la discusión sobre la nueva constitución, que en el fondo es una discusión sobre el futuro. Nosotros quisimos integrar a la infancia, y hemos hecho ya un par de talleres en los cuales también ha sido bastante bien emocionante también escucharlo a los niños, y tiene que ver con que el museo también es una instancia formativa, así que es muy interesante recibir lo que los niños opinan, pero a mí me parece que el museo además tiene una doble misión de formarlos. Y lo tercero es un programa que esto ha sido a través de redes sociales, ha sido, digamos, de las bondades que ha traído esta comunicación virtual, que se llama Nación con Región. Hicimos un programa, de hecho, con el Museo Niebla, en el cual el Museo Histórico Nacional ha podido contactar y tener diálogos efectivos con museos regionales. Muestran las colecciones, hay un tema específico que recorre, digamos, y ordena la conversación, en fin. Y eso ha sido muy atractivo, también hemos tenido muy buena respuesta. Pero, haciendo como mea culpa por parte del Museo Histórico, creo que esta participación ciudadana abarca muchísimo más que esta relación con las audiencias, sino que tiene que ver con un campo más de formación ciudadana y de contacto con las comunidades, más permanente de lo que estamos haciendo hoy nosotros. Nos vamos a seguir con el tema de la participación ciudadana y ahí quería preguntarles como acciones concretas. Por ejemplo, estuve viendo que en la acción en el Museo en Santiago, en el Museo Histórico Nacional, hay varias acciones, pero pedagógicas, por ejemplo, que involucran los colegios, ¿cierto? Entonces, como que de repente abordarlo por ahí. No sé, Gonzalo, si acciones, la verdad que... Sí, o sea, es que, a ver, es complicado ahí, voy a hacer ese punto, pero el Museo de Historia, el Museo Nacional, el Histórico Nacional, tiene un departamento de educación. ¿Cuántos son? Son como 6, 7, ¿no? ¿Serán? Sí, son 6. Nosotros somos 4 funcionarios en todo el museo. Sí. En todo el museo somos 4 funcionarios y el resto son vigilantes que por la cobertura del espacio. Entonces, igual tenemos acciones, pero acotadas, ¿ya? O sea, no, nuestra área de colección es una persona, la área de educación es otra persona, ¿ya? Entonces, pese a eso, igual hacemos algunas cosas, tenemos algunas actividades también con colegios, también hay actividades donde tratamos de este rol educativo que tiene el museo, de no solamente, porque, a ver, el tema de la participación ciudadana, nosotros tenemos también la responsabilidad de dirigirla. No es solamente como que el museo se termina convirtiendo, por algo existen los curadores, ¿ya? Por algo existe el profesional que trabaja en el museo que permite orientar ciertas intenciones que tienen los museos. Hay museos donde es más complejo que otro. Este tiene este funcionamiento más bien como espacio, como monumento, como parque, como lugar... muy, muy turístico, donde la gente de repente no tiene noción de que está visitando un museo, sino que más bien visitar un parque, sacarse bonitas fotos y todo eso. Pero hay otros museos, pensando en otros museos regionales, por ejemplo, Museo de Cañete o Museo de William, museos donde tienen una comunidad que está mucho más empoderada en relación a las temáticas que abordan esos museos, ¿ya? Los pueblos originarios hoy en día tienen ahí un discurso súper... interesante respecto a cómo se están viendo proyectados en la museografía, ¿ya? Y el mismo rol del museo, porque cuando el museo nace en el siglo XIX, pensando en estos museos nacionales, tiene un carácter de construcción política de identidad también, o sea, también estar formando la ficción de la nación, creando, como decía también Macarena, creando homogeneidad en espacios donde no la había, ¿ya? Entonces, todo eso yo creo que desde el punto de vista de la participación ciudadana, hoy en día se empieza a poner en tensión. Porque claro, cuando llega la gente al museo y pasa en la gran mayoría de los museos del Estado, que tienen guiones que son la historia oficial, ¿no? Entonces cuesta verse representado ahí. Yo creo que el tema femenino en los últimos 5 años no ha hecho repensar muchas cosas respecto a los guiones. Incluso de la forma como están, ni siquiera la temática, pienso solamente en cómo están escritos. Esto, bienvenidos, bienvenidas. Cosas como tan, tan básicas que hemos tenido que, bueno, no es que lo hayamos resuelto, pero yo creo que son actividades que a futuro van a seguir siendo temas. Y ahí la gente cuando se acerca al museo lo comenta, yo creo que, o cuando nosotros hacemos actividades también, están estos temas. De la inclusión, de incluir más gente en la en el guión del museo. Así que, nada, yo creo que ahí es mucho más lo que podría contar Macarena, porque nuestra participación ciudadana está acotada a las posibilidades que tenemos como equipo, que son menores, ya no tenemos la capacidad de levantar así como una gran actividad, nos cuesta mucho. Sí, y respecto al Museo Histórico Nacional, Macarena, ¿qué nos podrías contar de las acciones? Acciones con respecto al tema educativo, claro, Gonzalo apunta bien a señalar que este museo tiene un área de educación, mediación y ciudadanía, es el nombre. Así que ya en el nombre está manifestado el interés y, digamos, el interés bien claro del museo por formar ciudadanía y por cierto, transformarse en un foco de participación. Y ahí vuelvo a tomar lo que dijo Gonzalo, la definición del museo como un lugar de encuentro. En eso, insisto que aquí la pandemia ha causado estragos en los formatos, Este museo estaba muy preparado, y eso es algo que yo heredé de direcciones anteriores, estaba muy preparado para funcionar virtualmente. Teníamos un tour 360 con la gran mayoría de los objetos que están hoy día en exhibición, y eso nos permitió entonces seguir vinculados a los niños. Nos preocupamos de hacer tours virtuales a colegios, a establecimientos educacionales, a través, digamos, de solicitudes específicas, y eso fue como increciendo y muy bien recibido por parte de la comunidad escolar en general, no solamente los niños, sino y sobre todo los profesores. Entonces ahí hay un nicho que nosotros al menos... que es interesante no abandonar, porque así como en este proyecto que les comentaba antes, Nación Corregión, nos comunicamos con audiencias de museos regionales y equipos de los museos regionales, a través de este Tour 360 y de estas clases online, nos comunicamos con niños probablemente, bueno, que no conocen el museo, y es muy probable, no lo sabemos, que no lo conozcan. Y no conozcan ese patrimonio histórico, y eso me parece que es realmente muy relevante. O sea, uno podría hacer esa misma clase o esa misma visita guiada a niños con un solo objeto, y ya con eso creo que me parece que sería bien inolvidable. Obviamente tiene que estar muy bien pensada, hay que contextualizar ese objeto y la visita misma. Nosotros trabajamos con el currículum, ahí no innovamos mucho en cuanto a cuáles son los contenidos, porque al profesor le tiene que hacer sentido, entonces tiene que ayudarlo, digamos, al aula, tener un impacto en el aula. Entonces, claro, nosotros tenemos un departamento que está permanentemente pensando en temas de participación, inclusión. Tenemos ahí una línea de trabajo que el museo también es algo que yo heredé, lleva desarrollando varios años de tener, digamos, políticas inclusivas con minorías. Hay trabajos con colegios también de minorías sexuales, etcétera, con migrantes también. Tuvimos una participación importante de hacer cabildos en el minuto en que estalló, digamos, el 2019, digamos, octubre de 2019. El museo, digamos, participó en varios cabildos y convocó a los vecinos. Y fue un bonito encuentro, tuvimos un par de esos cabildos. Como dice Gonzalo, la participación ciudadana entrega insumos que son muy relevantes para los museos, para poder ir como afinando la brújula y lo que tú nos preguntabas al principio sobre la gestión y la toma de decisiones en función de priorizar la gestión y cumplir la misión que tiene el museo. Pero ahí de repente uno... hay que volver a lo básico muchas veces cuando hablamos de participación ciudadana. De repente queremos sacar desde ahí grandes conclusiones, grandes como propuestas, proyectos, no sé, y que está súper bien pensar en eso, en nuestra responsabilidad hacerlo. Pero me acuerdo, no sé, de un comentario de esta semana de que entré al baño de hombre y el mudador está solo en el baño de mujeres. Y claro que uno dice... Claro, toda la razón. ¿Por qué asumimos que el mudador va solo en el baño de mujeres? Entonces, ahí la participación ciudadana es súper relevante. Es súper relevante porque de repente hay cosas que de tanto verla, uno lo normaliza, pero que llega alguien de fuera y te dice una cosa tan sencilla: oye, pongan un mudador acá también, o ponen afuera, o no sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué dirigirlo solamente como el rol, la mujer muda? Es como ese tipo de cosas que son también parte del espacio público, ¿ya? Porque el museo es un espacio público, entonces como tal también tiene que cumplir cierta exigencia de la ciudadanía actual. O sea, los espacios tienen que estar, como en un momento fue la inclusión en temas de discapacidad, de movilidad reducida, hoy en día también los temas de género son una realidad que hay que incorporarla en todos los edificios públicos. Un tremendo desafío para los museos. Sí, nosotros ahí, cosas divertidas, en el sentido de que como son anécdotas, nosotros estamos cambiando la señalización del museo. ¿ya? Cambiamos la identidad gráfica y eso entonces implica cambiar los carteles, los mensajes, estos bienvenidas, bienvenidos, ¿por qué no incluir también que la información esté en otro, no solamente en español, digamos, sino que incluir lenguas vernáculas? Claro. Y entonces el tema de cómo nominar los baños, por ejemplo, baños femeninos, baños masculinos, ha sido toda una polémica, y yo digo divertida en el sentido que ha causado, como hemos reído, pero muy, muy serio, digamos, muy difícil. Entonces es verdad que el tema de los mudadores estuvo presente en cómo digamos, replicar mudadores también en el baño que uno llamaría de público masculino, pero no es fácil resolverlo. Yo creo que los museos están experimentando, igual que cualquier otra institución pública que recibe y se relaciona con público en general. Yo solamente quería aportar a esta discusión sobre la participación ciudadana, que en el caso del Museo Histórico, claro, tiene más resuelto quizá cómo salir con esta patita educativa, ¿verdad? Formativa, en el caso de la participación ciudadana, de lo que lo tienen museos regionales o museos más chicos, que efectivamente todos los funcionarios que trabajan ahí, nosotros somos museos estatales, son museos públicos, hacen de todo, cosa que yo creo que me parece muy bien, digamos, ¿ya? Conocen mucho mejor la colección, o sea, conocen muy bien la colección, se contacta con público, hacen las curadorías de las muestras, investigan, documentan las colecciones, en fin, o sea, es una tarea muy bien extraordinaria, y me parece que es un valor también. Pero en el caso del Museo Histórico Nacional, pero me gustaría sumar que nosotros, para mí es muy importante, y en general para el equipo del museo que está trabajando en este nuevo guión, pensar el nuevo relato, y cuando uno piensa en el nuevo relato del guión, en el fondo está pensando el plan museológico del museo entero, o sea, uno puede tener un relato que no involucre nuevamente formas de contenido, o sea, contenido, nuevos contenidos, formas de comunicación, recorrido, objetos, mediaciones, lo que estamos hablando, etc. Ya no voy a seguir con eso. Pero para nosotros, entonces, en esa tarea es muy relevante una memoria colectiva, local, que es súper relevante, muy interesante incluirla dentro de un recorrido del museo, ¿ya? Eso por un lado, y lo segundo es que en el minuto de construir un nuevo guión es fundamental, creo yo, dentro de los pasos, legitimarlo con la ciudadanía, o sea, presentárselo, conversar sobre lo que el museo está pensando, recoger sus opiniones y, por supuesto, incorporarlas. Entonces tiene que ver como con los grandes contenidos y los recorridos, así como también con los objetos propiamente tales y la memoria que esa participación puede traer al museo. Entonces, yo creo que es súper relevante esas dos formas de participación. Sí, justamente quería hacerle una consulta hablando respecto a la investigación también dentro de la organización. Por ejemplo, ¿cómo sucede el tema del aporte de la investigación bajo la institución del Museo en Valdivia y el Museo en Santiago? ¿Tienen un centro de investigaciones directamente? ¿Cómo funciona? Como decía adelante, y también lo mencionó Macarena, los museos regionales somos todos funcionarios multifacéticos, multiusos, hacemos de todo. Es como de pan y picota, encontré yo. Claro. Realmente somos los obreros del patrimonio. Multitas. Entonces, estamos en todas, ¿ya? La investigación sí tiende a ser... Yo creo que todos llegamos a trabajar a un museo, los que... en esta área más o menos, porque tenemos sensibilidad investigativa, nos interesan las temáticas patrimoniales, desde el punto de vista puede ser de la historia, antropología, conservación, siempre llegamos con esa línea, ¿ya? Ahora, ¿de cuánto de eso podemos hacer cuando el problema puede ser de que, no sé, lo que del baño, de que hay que cortar el pasto, de que hay que preocuparse del edificio, de que la gotera, claramente te queda muy poco espacio para poder dedicarte a la investigación, y finalmente la gente que o sea, tiendo a pensar que quienes no estamos acá por gusto, que nos gusta esto, ocupamos nuestro tiempo fuera del horario laboral para hacer investigación. Y es bastante autoformativa, autodidacta, ya no es necesariamente está alineada con el museo, sino que son actividades que uno está haciendo por fuera. La subdirección de museos, sí, los museos regionales tienen un paraguas grande, que es la subdirección de museos, sí provee instancias de investigación con apoyo de personal externo, como pueden ser los proyectos Bajo la Lupa, donde hay una posibilidad de contratar investigadores externos que visiten nuestras colecciones, y también hay fondos internos para que funcionarios del museo puedan postular a proyectos que se llaman los proyectos FIVE, de investigación que cada uno puede hacerla respecto a las colecciones del museo, y hay ciertas exenciones de laborales para poder dedicarse a esa investigación. Pero yo creo que en cuanto a la investigación desde los museos regionales, lo que hacemos es propiciarla más que generarla, ¿ya? No creo que tengamos las condiciones para que, además de todo lo que tenemos que hacer, poder también hacer investigación. Cuesta mucho hacerlo. Entonces sí podemos propiciarla, sí tenemos las colecciones que hay, y Macarena decía algo que es súper atingente respecto a los museos. Los museos exhibimos objetos, ¿ya? Pero para exhibir un objeto, el trabajo que hay detrás de eso, el trabajo que hay para saber cómo llegó ese objeto, porque va a pasar que va a llegar en algún momento alguien y te va a preguntar, ¿y esto por qué está aquí? ¿Cómo llegó? Y tienes que tener una respuesta si lo estás exhibiendo. Entonces, ese trabajo es súper largo y además requiere competencias súper específicas. O sea, si tú quieres saber, acá un ejemplo, llevamos un montón de tiempo tratando de averiguar la procedencia de uno de los cañones del sitio, ¿no? Tiene que saber de cañón, tiene que saber de armas, tiene que saber armamento del siglo XVIII, armamento del siglo XIX, de fierro, o sea, en realidad es tan específico el exhibir un objeto, y eso extrapólalo a todo, desde que va a exhibir una cuchara a que va a exhibir un mantel. Necesita especialista en cada una de esas áreas, y obviamente ningún museo va a tener un especialista en todo, ¿no? Siempre se necesita el apoyo de la comunidad académica, personal externo. Hay temas que son ya que escapan a los límites fronterizos. O sea, un museo, por ejemplo, como este, que recuerda un patrimonio construido cuando Chile no existía, obviamente tiene un montón de dinámicas que no responden a la historia nacional, entonces tienes que salir de esa frontera. En fin, es complejo. Yo creo que lo propiciamos desde regiones, pero no lo generamos, ¿ya? Como si puede ser que en el Museo Histórico sí tiene un área de investigación. Sí, yo solo para complementar lo que dice Gonzalo, estoy súper muy de acuerdo y trabajamos muy similar, digamos, en el sentido de que podemos optar a los mismos fondos de investigación. Lo que resume un poco lo que está diciendo Gonzalo es que los museos son, yo creo que de verdad, yo estuve mucho tiempo en la Universidad Católica y hice, digamos, trabajé en el Instituto de Historia, trabajo, de hecho. Y bueno, uno le meten siempre el tema de la interdisciplina, ¿ya? Pero mi constatación al trabajar en un museo es que efectivamente son espacios en el cual sí se produce la interdisciplina. No es tan fácil que eso ocurra, ¿ah? Hay mucho más discurso de lo que efectivamente la práctica se ejercita, pero en los museos uno trabaja interdisciplinariamente, y por lo tanto esa investigación es fundamental, porque es una forma en la cual las disciplinas dialogan, y en este caso ese diálogo disciplinario es a partir de un objeto o a partir de contenidos que son relevantes e importantes que el museo desarrolle. Cuando yo llegué al Museo Histórico Nacional, leyendo los diagnósticos que se hicieron, digamos, desde el 2003 hasta más o menos el 2018, hicieron un gran trabajo de diagnóstico, todo a propósito de este cambio de guión, es un lujo todo lo que se pudo hacer en ese momento. Una de las, como resumiendo la gran crítica que se le hace, es que a este museo le faltaba contenido, en el fondo. Contenido histórico, a eso voy, no patrimonial, no artístico. Pero sí histórico, ¿ya? Entonces, y ese relato, lo que había además, estaba pasado de moda, digamos, por decirlo así, ¿ya? Había que actualizarlo disciplinariamente y también cronológicamente. Entonces, creamos un área de investigación y vinculación, se llamaba, porque al menos en mi perspectiva, y en eso lo compartimos bastante de cerca con funcionarios del museo, yo creo que el museo es un gran centro, digamos, de elaboración de contenido, de conocimiento, ¿ya? No solamente difunde patrimonio, como dice Gonzalo, sino que también produce y provoca conocimiento. Es como una fuente, una gran fuente de inspiración, y por lo tanto tiene que estar, a mi juicio, lo más contactado posible con centros de producción de conocimiento. Y ahí entonces cualquier proyecto de investigación a propósito de las colecciones que pueda vincular museos, academia, museos, investigadores propios, digamos, funcionarios que hacen investigación y que se puedan vincular con investigadores nacionales, internacionales, bienvenido sea. No es fácil porque eso, como dice Gonzalo, le quita tiempo al día a día al museo, que siempre uno está corto, ¿verdad? Pero creo que es una inversión a futuro que los museos tienen que hacer. Es como la misión de un museo siempre va a estar a investigar. Es como cómo eso lo lleva a la práctica, es lo que cuestiono yo desde el punto de vista de un museo regional pequeño, ya cómo te puede adaptar a eso, y si lo hace, lo termina haciendo fuera de tu horario laboral. Entonces, pero es muy interesante eso que decía Macarena de la interdisciplinariedad, porque es tan patente. Que lo son. De verdad que la experiencia, al menos en mi caso, porque nosotros en la universidad uno, claro, se piensa y se fomenta más bien la interdisciplina, pero al final termina no produciendo, es difícil. En cambio aquí uno efectivamente trabaja con otras disciplinas. La documentación de un solo objeto no se resuelve solo con la historia, solo con la historia del arte, solo con, no sé, la conservación, solo con, no sé, mil otras cosas, digamos, no quiero extenderme en eso, pero imagínate, si documentar un solo objeto requiere de la interdisciplina, ¿cómo no lo va a requerir crear un relato a propósito de esos objetos, comunicarlo de una forma atractiva? Digamos, en fin. Entonces. Sí, muy, muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo, es algo que se vive a diario. Sí. Es una experiencia que no la tiene todo el mundo, ¿ah? ¿Eh? Sí. A favor, nosotros trabajamos. Sí, bueno, lamentablemente se nos va acabando un poco el tiempo que habíamos propuesto, pero de todas formas quería empezar a finalizar con una inquietud que tengo respecto a la nueva constitución. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cuál es realmente la inspiración? Bueno, ahora que también se ha vivido como un contexto súper diferente de lo que ustedes hablaban, de la transmisión, ¿no? De todo el conocimiento, por ejemplo, del museo en los tours virtuales, por ejemplo, que es un nuevo delirio, ¿no? Ahora post-COVID, como hacer todo en plataformas digitales. Me imagino que ustedes tienen que estar inspirados y deben haber ciertas propuestas que serían quizás importantes a mencionar y que podrían también evocar esta idea de la nueva constitución, los derechos culturales, la misma participación ciudadana, perdón. Entonces me gustaría también cerrar con eso, qué es lo que piensan, qué es lo que les gustaría comentarle a la gente también que nos escucha, lo que se viene, qué es lo que se viene, cuáles son los ánimos. Sí, yo me gustaría cerrar diciendo que yo creo de forma muy vehemente, no sé si lo transmito con la misma fuerza que lo creo, pero que hoy día más que nunca importa saber tu historia, saber nuestra historia, conocer nuestra historia, porque la discusión de futuro que estamos teniendo a partir de la nueva constitución y después todo lo que implica su implementación, difusión, etcétera, los pies tienen que estar puestos en una experiencia común pasada, ¿verdad? Estamos en el fondo, lo que estamos haciendo es reinterpretar ese pasado y tratando de ponernos de acuerdo para seguir viviendo en un mismo territorio y en un mismo tiempo. ¿Ya? Nos tocó eso. ¿Ya? Entonces, dicho eso, creo que el museo, los museos en general, y este que es, tiene el mismo nombre lo dice, digamos que se tiene el poncho de la historia puesto, tiene la vocación de ser un lugar de encuentro, ojalá lo más significativo posible en este periodo circunstancial, coyuntural, pero también a futuro, de esta conversación que es necesario tener, ¿ya? Y esa conversación, al menos como directora, a mí me gustaría que se enfocara no tanto como en la historia de la Constitución, ¿ya? Sino en nuestras, y en esto es plural, sé que es súper difícil incluirlas dentro de un guión y dentro de una conversación, pero de nuestras historias. Y por lo tanto, apenas ocurrió el plebiscito, ¿ya? Nosotros empezamos a trabajar en un guión de una exposición que se llamó Carta Magna, Chile se escribe a sí mismo, que estuvo montada en el Palacio Pereira desde julio, es decir, desde que se retomó la presencialidad muy paulatinamente, pero desde que se acabó esa cuarentena en el 2021, hasta ahora, lo acaban de cerrar, digamos, y el foco de esa exposición, y con este cierro, no es la historia de la Constitución, sino es la Constitución en la historia de Chile, la importancia de la Constitución en la historia de Chile, la importancia de ese debate, y de que ese debate sea un debate que termina en un libro, por ejemplo, escrito, y eso tiene un sentido muy profundo, que tiene que ver con la igualdad, finalmente, ¿verdad? Con tener las mismas leyes para todos. Y con una historia más social de lo que significa pensar y repensar cada cierto tiempo a lo largo de nuestra historia ese futuro a través de las constituciones. Como decirle a la gente, miren, calma, este es un momento muy singular porque hay cosas muy nuevas, ¿verdad? La paridad, variedad de género, bueno, la misma convención, no había ocurrido como tal nunca. La paridad de género, la participación de los pueblos originarios, etcétera, la participación ciudadana, pero es singular, pero no es único. Y eso, de alguna forma, una vez más, hace que la historia sea como una gran maestra de experiencia. Así que en eso estamos, y en eso, vuelta a la presencialidad, creo que nos deberíamos enfocar en este año. Y yo suscribo plenamente con lo que dice Macarena, también por afinidades formativas también, me parece que volver a la historia, volver a la historia desde lo público, ¿ya? De que vuelva a ser una herramienta para la discusión pública, me parece sumamente necesario. Abordar un par de conceptos como perspectiva, por ejemplo. O sea, asumir la perspectiva como base, o sea, no, si bien hay cosas únicas, como decía Macarena, hay cosas singulares, hay que ver más allá de esto, los procesos constituyentes en Chile, las constituciones que han habido, y no solamente las chilenas, sino que hay que mirar también el caso latinoamericano, cómo se han resuelto estas coyunturas históricas. Así que yo creo que como mi no sé si lo que me pone contento del proceso constituyente que se está llevando a cabo es la discusión pública en torno a aspectos cívicos e históricos. Hace 3 años no era tan común juntarse con alguien y que la discusión estuviese sobre estos temas. Y se preguntase en perspectiva histórica, bueno, ¿cómo fue esto antes? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo vamos a llegar a estos temas? Y el ponerse de acuerdo, que también lo mencionó Macarena, sigue siendo otra de estas... Porque la comunidad es eso, ¿ya? Es un poco tomar decisiones para ponerse de acuerdo y ver que hay algunas cosas que van a pasar y otras que no, Y en eso yo creo que el museo también es un. El museo, las bibliotecas, son espacios ciudadanos donde la gente va a ponerse de acuerdo. Son ágoras públicas de la gente aquí, porque ya, más allá de la exhibición, más allá de del recorrido de los visitantes, en los museos pasan cosas también. También hay conversatorios, también hay muestras temporales, hay música, hay arte, hay extensión cultural, y todo eso son espacios para ponerse de acuerdo. Las discusiones que se han ido dando en torno a los temas de la constituyente, incluso previo al estallido, muchas ya estaban en los museos y en las bibliotecas antes, o sea, ya estaban la gente confluyendo en estos espacios a dialogar, a encontrarse y a no tenerle miedo a no estar a la disidencia, no tenerle miedo a que no tenemos por qué estar todos siempre en la misma, sino que hay que escucharse y llegar a un punto para ponerse de acuerdo, sabiendo que en algún momento mi idea con las tuyas algo va a tener que transarse. Ya eso forma parte de del vivir en comunidad. Y lo de situarse también me parece que es una de las ventajas que nos da la historia y que nos dan los museos. El museo te sitúa. Le hice acá y pienso desde la perspectiva del museo regional o de un museo como este, un museo que es muy importante para la gente de Valdivia, es comentarle la importancia que, bueno, esto está acá porque es consecuencia de un periodo muy largo donde Valdivia fue un lugar en el mundo muy vinculado, con muchas relaciones interoceánicas, un puerto importantísimo. O sea, empezar a hablar de todo eso realmente te termina sintiendo, te termina dando pertenencia. Y la pertenencia es uno de los pasos importantes para poder lograr una comunidad política. Si hay comunidad política es porque hay idea de pertenencia a un algo. Y en el proceso de regionalización que se está llevando a cabo, quizás más bien cultural y simbólico que político, va a necesitar en algún momento lo que se hizo con los museos nacionales en el 19, que era dar sentido de pertenencia a una gran comunidad como era Chile, ¿sí? Ahora a los temas regionales, ver cómo estas bibliotecas regionales o archivos regionales o museos regionales van a aportar también mucho a dar esa idea de pertenencia local en las regiones, en un país tan centralista como este, por cierto. Eso, ¿ya? Gracias. Sí, no, yo estoy muy agradecida también y el honor de poder escucharlo, saber un poco cuáles son sus perspectivas. Son dos museos súper importantes en Chile, el Museo de Niebla y bueno, el Museo Histórico Nacional, por supuesto. Le agradezco por su tiempo. Las que nos están escuchando también, le agradecemos por su tiempo y espero que estén siempre en contacto con la plataforma en donde se encuentran todos los podcasts, obviamente, de la asociación, y estos últimos tres episodios, básicamente, en donde tocamos políticas culturales. Así que muchas gracias, Macarena, muy No, agradecida. gracias a ti, Constanza, y a la asociación. Bueno, y a Gonzalo, A aquí. Gonzalo también, Sí. obviamente, que está allí en Valdivia. Le agradezco mucho Gracias a por su ustedes también por la tiempo. conversación. Fue Ay. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.